Por su nombramiento como canciller de la República Popular Democrática de Corea, Ri Yong-ho recibió mensajes de felicitación de sus homólogos de varios países. Entre los remitentes figuran los cancilleres de Cuba, Laos, Singapur, Qatar, Irán, Indonesia, Alemania, Rumania, Suiza, Checo y Etiopía, el vicepremier y ministro de Diplomacia e Inmigración de la República Árabe de Siria, el ministro del Gabinete y segundo ministro de Diplomacia y Comercio de Brunei Darussalam, el vicepremier y canciller del Gobierno de la República Socialista de Vietnam, el ministro de Diplomacia y Relaciones de Europa de la República de Eslovaquia y el ministro de Diplomacia y Colaboración Internacional de la República de Congo Democrático.